tam kila la lursi mo se warasito chay la tumang minyo khayayri pusa si warasito chay la tumang minyo khayay pasasa si warasito hakuri pusung nispalya nichkate si warasito Aku pasasun nispalya nichkapte si warasito Mama layrahmi nispani wachkanke si warasito Taita layrahmi nispani wachkanke si warasito Ama wajas Vaya mundial. Mamá ya y chumbali tu callarja, si guarecito. Taita ya y chumbali tu callarja, si guarecito. Chanyu kachumbali tu karhane si warasito I chanyu kachumbali tu karhane si warasito Al tuntas jamuni manas pampantachu Silikau chalai pampantajamuspa imainarajkaima